casi todos solo me amases. No, aquel de la culpa soy yo. Me volví mi razón y el corazón. Oye, mami, este es Javier La Amenaza, junto a C, Can, México y Puerto Rico en la casa. Oye, yo sigo haciendo palo tras palo. ¡Se la sabe! ¡Que se escuche con huevos, Colima! El amor es una de las cosas más bonitas. Oíste, mi princesita, dicen que se necesita. Yes. Que entre dos se amen mutuamente. Yo quisiera tenerte para siempre y no perderte. No, no. Yo sé que en la calle soy un problemati. Siempre cargo la automati, pero tú eres mi lunati. Tú eres la guía de mi corazón. Aunque muchos dicen que lo de nosotros no servía. Yo he tratado de salvarlo tantas veces. Pero en la pecera que estamos se han muerto casi todos los peces. El amor desaparece. Y por más que yo haga lo imposible, puede que nunca regrese. Dedicarte canciones de aventura era lo que me gustaba. Diablo, qué locura. Yo trato que lo nuestro llegue a la altura, sí. Pero para hablarte claro, esto no tiene cura. ¿Para qué llorar si ya no tiene caso? Si el amor se fue es porque nadie le hizo caso. Hoy a mis brazos le hacen falta tus abrazos. Mi cielo se cae en pedazos. Seguiré a tus pasos hasta donde vayas. Si no le haría caso a esta voz que no se calla. Y que me pide que te olvide, porque tú dentro de mí vives. Y mi amor con tus letras se escribe. Por más que trato de olvidarte no he podido. Y ando por ahí en la calle con el corazón partido. Y es que te quiero tanto que estoy ahogándome en llanto. Y el hecho de haberte perdido me ha costado tanto. Que a veces pienso que no es bueno sentir miedo. Y a veces siento que tal vez sin ti no puedo. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Solo espero que no te arrepientas y me recuerdes. Porque la vida es corta y de nada sirve estar triste. El tiempo no regresa y el hubiera ya no existe. Aunque me duela yo sé que no tiene caso. Las mentiras y los celos fueron un par de balazos. Aunque mi cielo esté cayéndose en pedazos, no voy a desenfocarme ni voy a aflojar el paso. Quiero que seas feliz y que siempre tengas presente que a pesar de todo te voy a querer por siempre. ¿Para qué llorar si ya no tiene caso? Si el amor se fue es porque nadie le hizo caso. Hoy a mis brazos le hacen falta tus abrazos. Mi cielo se cae en pedazos. Seguiré a tus pasos hasta donde vayas. Si no le haría caso a esta voz que no se calla y que me pide que te olvide, porque tú dentro de mí vives. Y mi amor con tus letras es que no, ya nada es como antes. No es como antes. Ya ni me hablas ni me besas como antes. Nada es como antes. No eres como antes. Y extraño todo cuando era como antes. Distante de que sea fácil olvidarte. Si hubiéramos sido más amigos que amantes, así quizá el amor no hubiera ido a otra parte. Y quizá todo hubiera sido como antes. Tú solo me cuentas cuántas veces te hice daño y cuántas veces te hice el amor. Perdí la cuenta hace años. Sin ti no me queda nada. ¿Qué pierdes si lo intentamos? Dime qué vale más, nuestra historia o un error de humanos. Después que volví, tu sonrisa mi paisaje, y cubrí con tus besos cada línea en mis tatuajes. Tú no puedes decirme así de fácil que lo olvide. Soy como mi pluma, sin inspiración no escribe. Descríbeme, dime en tres palabras lo que sientes. Y si una de esas tres no es amor, yo sé que mientes. Definitivamente, yo sé que te conozco y acepto como un hombre que fallé, lo reconozco. Pero te busco, porque siento que vale la pena dejar volar a un amor que puede morir en condena. Nena, ya ni una disculpa tiene caso, y para no llorar aceptaré mi fracaso. ¿Para qué llorar si yo no tengo caso? Si el amor se fue es porque nadie le hizo caso. Una vez hoy más, a mis brazos le hacen falta tus abrazos. Oye, sigo dando mucho de hablar. Se cae en pedazos. Seguiré a tus pasos hasta donde vayas. No le haría caso a esta voz que no se calla. Y que me pide que te olvide, porque tú dentro de mí vives. Y mi amor con tu letra se escribe.